buenas a todo el mundo. Estás en el espacio Mordiscos en Lila, gracias, como siempre, al equipo de Siéntelo con Oído y a Audionautics. Con esta entrega, la número 8, cerramos temporada. De cara a la próxima, quién sabe. De lo que sí estoy segura es de que el mundo necesita feminismos, así que, una vez más, venimos con ganas de contar. Damos a conocer desde este espacio a Nosotros los Hombres, una red masculina contra el machismo con sede en Madrid. Traemos también un nuevo titular de mierda, que no es demasiado actual, pero ilustra perfectamente cómo no se debe tratar la información referente a las violencias contra las mujeres. Os presentamos a Las Patronas, un grupo de mujeres que proporciona asistencia y defensa de derechos humanos en la comunidad migrante. Y para cerrar, traemos un documental creado a través de testimonios vivos de la mano de nuestro compañero Santi Rick. ¡Arrancamos! Nosotros los Hombres es una iniciativa que se puso en marcha en Madrid para, además de visibilizar los machismos, realizar un trabajo personal colectivo a través del cual mantenerse alerta en la forma en que se relacionan con cada mujer de sus vidas. Han visto y detectado la importancia que tiene dedicar tiempo y energía a cuestionar su lugar en el mundo en relación a las mujeres, puesto que implica renunciar a los privilegios adjuntos que los hombres disfrutan desde la infancia. Deciden organizarse para compartir herramientas, facilitar la creación de nuevos grupos de hombres y crear sinergias que animen el cuestionamiento de quienes pertenecen a su género, los nacidos y socializados en masculino. Nosotros los hombres somos el sujeto que ejerce las violencias machistas contra las mujeres. Por eso queremos concienciar y visibilizar las diferentes violencias que ejercemos, porque es un problema nuestro que sufren las mujeres. Para ello queremos interpelar, confrontar a otros hombres y así romper las fratrías, camaraderías entre nosotros. Estas violencias van desde la violencia sexual, física, psicológica, pasando por la no corresponsabilidad en los cuidados o la brecha salarial. Nosotros los hombres somos los responsables de que 3 de 4 mujeres en España hayan sufrido violencias sexuales. Dedicamos de media 15 horas semanales menos que las mujeres al hogar y los cuidados. Nos victimizamos, nos justificamos y manipulamos en lugar de reconocer y responsabilizarnos de nuestro machismo. Ejercemos violencias diversas sobre las mujeres. En 2021 en España, sobre más de 30.000 mujeres. Violamos a una mujer cada 5 horas en este país. Somos los primeros en Europa y terceros del mundo en consumo de prostitución. ¿Cómo podemos avanzar hacia la eliminación de estas violencias? ¿Estamos haciendo suficiente nosotros los hombres? ¿Queremos seguir siendo el problema con nuestra acción? ¿Omisión, silencio, pasividad, complicidad? ¿En los comportamientos machistas o vamos a asumir nuestro machismo y a pasar a la acción? Una de las propuestas de este grupo que se pueden leer en su blog Nosotros los Hombres es poner en práctica las 4 R's. 1. Reconoce tus comportamientos machistas. 2. Responsabilízate del daño que has hecho a las mujeres de tu entorno. 3. Repara el daño provocado renunciando a tus privilegios y cuidando. 4. Repite estos pasos constantemente y no repitas tus comportamientos machistas. Desde Mordiscos en Lila, por supuesto, aplaudimos estas iniciativas y queremos que sigan creciendo. Hacen falta. Thank you. 4 años por penetrar a una mujer que estaba bebida y a la que dejó embarazada. Sí, compas, la COPE tituló así una noticia en marzo de 2019. La hemos querido rescatar por aberrante y culpatoria. Decir 4 años por penetrar a una mujer implica consentimiento en la relación y no una agresión, como fue que sucedió. Por otro lado, es innecesaria la alusión al estado de embriaguez de la víctima. Según la Asociación de Periodistas por la Igualdad, cualquier tratamiento de la información que pueda dar lugar a una responsabilización de la víctima debe evitarse. Alusiones al aspecto físico, al estado de embriaguez, a una actitud concreta. Una violación tiene un único responsable, y es el agresor. Por eso debería señalarse que el agresor ha violado, aprovechando además el estado de indefensión en el que se encontraba la víctima al estar bebida. El titular se rectificó unas horas después. 4 años por violar a una mujer que estaba bebida y a la que dejó embarazada. En fin, la cosa no mejora demasiado. Periodistas por la Igualdad propuso 4 años por violar a una mujer a la que dejó embarazada y con el subtítulo «El agresor aprovechó el estado de indefensión de la víctima al estar bebida». Visibilicemos las buenas prácticas. Las Patronas es un grupo de voluntarias de La Patrona, Veracruz, que desde 1994 dan alimentos y asistencia a migrantes a su paso por la ciudad, principalmente en las vías del tren, conocido como La Bestia, donde lanzan víveres a los migrantes. Su trayectoria en la asistencia y defensa de derechos de los migrantes les ha merecido reconocimientos varios, como el Premio Nacional de Derechos Humanos o el Premio Princesa de Asturias de la Concordia. Hace 29 años que ellas ayudan, lanzan comida a migrantes que viajan cruzando México y buscando una mejor vida. Atentas al rugido de la bestia, las patronas desafían la estructura de acero para regalar esperanza, comida que alimente cuerpos y almas. Mis hermanas salieron por pan y leche para el desayuno. Cuando venían de regreso se toparon con el tren. El maquinista, por alguna razón, bajó mucho la velocidad. Los migrantes se asomaron, les dijeron que tenían hambre, que les regalaban su pan. Ellas les dieron todo sin dudar. Hasta ese día pensábamos que en el tren iban jóvenes mexicanos que se subían porque era un transporte que nadie les cobraba. Cuando nos dimos cuenta de que eran migrantes y tenían hambre, empezamos a organizarnos con 30 porciones de comida. En ese entonces la canasta básica era barata. Comprábamos huevito, frijolitos y arroz. Ese día hicimos 30 almuerzos. Empezaron a cocinar con su dinero, después a recoger fruta y luego la madre de Norma empezó a tocar puertas en el mercado y la gente empezó a ayudar. Documentalistas a bordo del tren desde Sudamérica fueron el siguiente eslabón en la cadena de difusión. En 2004, las patronas aparecieron en pantalla por primera vez. Cuando nos vieron repartiendo la comida, decidieron bajarse a hablar con nosotras. Les dijimos que no estábamos haciendo nada más que dar comida y agua. Así fue como la red de apoyo creció y sus artífices ya no se limitaron a repartir comida a pie de vía. En 2009 comenzaron a ofrecer un espacio de descanso que 3 años más tarde y gracias a las mejoras se convirtió en un albergue. El Salvador, Honduras y Guatemala son los principales orígenes de aquellos desplazados a causa de la pobreza, inseguridad alimentaria y violencia, que deciden abordar el tren de la muerte. En 2022, las autoridades migratorias registraron 445.000 migrantes en situación irregular en el país, 44% más que el año anterior. Cuando iniciamos, nos dijeron que estábamos locas, que no sabíamos a quién ayudábamos, que eran delincuentes, pero nosotros vimos su necesidad. No nos importó si eran buenos o malos. Virginia Sánchez se unió al grupo hace 7 años. La sazón de su propia historia impulsa su labor humanitaria. Su hijo salió del pueblo a los 18 años por falta de oportunidades. Finalmente, también es migrante, por eso decidí dejar toda la amargura en casa y darles mi corazón a las personas que pasaban por aquí. En cada muchacho veo el reflejo de mi hijo. Cuando hago los alimentos, así sean frijolitos, les pongo mi corazón para que sepan sabrosos. Vienen sufriendo y cuando llegan aquí, sé que por lo menos ya no van a ir con hambre. Desde hace 18 años, los 365 días del año y de 10 de la mañana a 9 y media de la noche, Julia Ramírez alimenta y cobija sueños ajenos. Más de una vez las patronas han sido cuestionadas sobre la legalidad de su labor. Sobreponiendo la esperanza al miedo, la educación resultó su mejor arma de defensa. España 1, Portugal 0 es un documental producido por Santi Rick, compañero de Siéntelo con Oído, y Javier Gil. Y en él se cuentan las memorias de José, prisionero de guerras durante la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. José y sus compas querían, como comenta José, un socialismo más social y humanitario, la hermandad. Su familia también luchó y lucha por la igualdad. Magui Pilar, una de sus hijas, relata en el documental sobre su activismo en el movimiento feminista. José, conforme pasan los minutos con humildad y cierta nostalgia, recuerda sus vivencias de aquellos años, sencillísimo y cercanísimo. Entre comentarios y chascarrillos ocurrentes transcurre este documental que va a proyectarse en las siguientes fechas y lugares. El 1 de junio en Fraga, en el Bar Euterpe, el 7 de junio en Barcelona, en Centro Social La Cinética, el jueves 8 en Granoller, en la Sala Drastic, el viernes 9 en Rubí, en el Espacio Crack, el 20 de junio en Zaragoza, en el CSA La Revuelta, el 21 de junio en La Sarte, en el Bar Insausti, el 22 de junio en la Malatesta Kultur Lubakia en Bilbao y en Victoria el martes 27 en el Zapateneo. Cerrará el mes en Mérida, en el Ateneo Libertario. No faltéis a la cita, hemos de visibilizar la historia para que no se repita. Bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias a José y Mingo, compañeros del equipo que han colaborado en esta entrega. Queremos desearos un buen verano, unas buenas vacaciones a quienes podáis disfrutarlas y nos vemos en las calles. Besitos y mordiscos. Making a statement on the state of our I don't wanna be empty.